Y esta música la vas a escuchar constantemente a partir de noviembre, todo este mes, hasta que llegue el evento, y también la vas a escuchar en el RP12R, que es el RP recargado. ¡Oh, no! Estamos en línea con Gustavo Virgili. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola a toda la zona y a Roque Pérez, inclusive, por supuesto. ¿Qué se siente al escuchar esto ya en forma así masiva, no? Te pone un poco las pilas. Y habían hecho una encuesta a los chicos a ver qué tema elegíamos para el evento. Bueno, y la verdad que ganó ampliamente por varios votos de ventaja este tema, el de Rihanna, que está pegando mucho, está de onda. Y bueno, como en un momento era el tema de David Guetta en 2010, claro. Este año los chicos han elegido este tema y la verdad que sí, que está, llega un momento que te hace explotar. Que sí, te ahora, mira, escuchá. Ahí arrancó. Sí, ya nos imaginamos arriba del evento, bien arriba, exacto. Bueno, contanos, porque hay novedades, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las últimas cosas que tenemos que saber del evento recargado? Bueno, como siempre te llegan las noticias un poco antes que a mí, te enterás antes que yo de las cosas. Bueno, ayer estuvimos todo el día, bueno, en Buenos Aires resolviendo cosas, y hoy cuando llego me cuentan los chicos que tenemos la gran noticia que se estrena el circuito de motocross y supercross hoy en el predio de las 33 hectáreas. Mira. Que gracias al apoyo de la municipalidad, bueno, que nos han prestado el lugar, nos han también dado las máquinas a disposición nuestra para realizar el circuito. Los dos encargados de esa realización son Leonardo Bacarini y Leandro Boquicho, que son los chicos que les gusta el motocross y los cuatriciclos. Yo estoy más enfocado en lo que son las motos de velocidad. Y bueno, hoy se inaugura el circuito y con la terrible noticia de que vienen los mejores del país, viene Demián Villar, viene Darío Arco, que son pilotos oficiales de Honda, Kawasaki, Yamaha, y además viene un norteamericano que es Kenny Andri, que fue, bueno, varias veces campeón nacional, ha estado dentro de los mejores 15 del mundo, y bueno, vienen a estrenarlo, a ver cómo viene la construcción, y si hay que perfeccionar algún salto o algo, porque es muy, muy, muy profesional, uno de los mejores circuitos del país, el circuito de motocross y supercross que se está haciendo en las 33 hectáreas. La verdad que yo me he desentendido del tema. Los chicos estos que les gustan las motos de cross y los cuatri nos han traído la propuesta, nosotros la aceptamos, y así que por primera vez te puedo decir que de la historia de los RP, esta vez sí tenemos un equipo de verdad, porque bueno, ya cuando vos te enterás que las cosas están hechas sin haber participado de ellas, quiere decir que el equipo funciona, ¿no? Claro. Y así es como lo estamos viendo y viviendo este año. En el Orejano se va a vivir la final del Campeonato Provincial de Velocidad. Uh-huh. Eso lo organiza todo Febón. Sábado y domingo hasta las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde se corre la final del Provincial de Quad Motar. También, que son los cuatriciclos que andan en asfalto y en tierra. Claro. El lunes se van a hacer clínicas de conducción, ya está confirmado. Ayer acabamos de reservar el tema de los pasajes. Viene el papá y la mamá de Jorge Lorenzo, que es el actual campeón del mundo. Ellos vienen a dar clínica de manejo, técnica de conducción y capacitación de pilotos y de padre de pilotos. Eso va a ser todo en el circuito de velocidad. En las 33 hectáreas, que la actividad que hay ahí es la mejor, la única vez que se va a vivir en el país algo similar, porque va a tener sábado y domingo la final del Campeonato Provincial de Motocross, el lunes va a tener un Supercross, que es hace 12 años que no se hace en la Argentina, con los mejores 20 pilotos del país. En La Laguna vas a tener test drive de cuatriciclos 4x4 y curso de manejo. Después se corre la final del Provincial del Enduro Rally de Buenos Aires, que es tipo un Dakar de regularidad. El que quiere participar en travesía, tiene un cuatriciclo moto y quiere salir al campo, estaciona al lado del Enduro Rally y van a salir cursos a la mañana y a la tarde de travesías de 60 kilómetros al campo. Al lado del circuito Enduro Rally se está haciendo un circuito trial, una exhibición de motos tetrial y de quad trial, la única vez. Esto es traído de Europa, son los chicos del Enduro Rally que hacen esta disciplina nueva, que son cuatriciclos que uno va manejando y el otro lo va teniendo para que no se vuelque. El trial, para el que no entiende, es lo que se ve en la tele, esas motos que van trepando, ¿viste? Que se ponen canaletas, troncos, que suben montañas. Sí. Bueno, se están armando tipo un pozo, canteras ahí en las 33 hectáreas. Eso es trial. Y a la vez también ahí va una clínica de manejo de motos off-road, para el que se va a dictar un curso de manejo con conitos, con con obstáculos para que la gente aprenda a dominar la moto. Nah, la verdad, Carlos, que no me alcanza el tiempo ni, no, ni la verdad para contarte lo que hay este año. Es realmente increíble. Toda esta data la encontramos ¿en dónde? Online. Bueno, tenés la página nuestra, que la administran los cuatro fanáticos de Internet. Esa es www.rpsolidario.com.ar. Y si no, tenés el Facebook del evento, que es Eventos RP Solidario. Ahí están César Amico, Pedro Varela, Raúl Banega, José Velosi y Pablo Raboy. Ellos son los que atienden constantemente la página de Facebook, porque ahí es imposible evacuar tanta cantidad de preguntas que hay en Internet. Entonces, bueno, estos chicos, la verdad que les gusta, saben hacerlo, y bueno, y están dedicados a eso. 100%. Buenísimo. Bueno, ahí está todo listo. Recordanos la fecha, entonces. La fecha es 24, 25, 26 de noviembre. Fin de semana largo, fin recordemos. Fin de semana largo, sábado, sí. Domingo y lunes. La entrada para los de Roque Pérez, hay una entrada especial que es entrada para residentes. Uh-huh. Tienen que pasar a partir del día jueves por bomberos. Esa entrada con un DNI, presentando el DNI que sos de Roque Pérez, tenés un descuento importante, sale 60 pesos para los 3 días. Claro. Participás de los sorteos. Y si no sos de Roque Pérez, el costo de la entrada es de 100 pesos por persona para los 3 días. Claro. Si venís con una acompañante mujer, la mujer paga 80 pesos para los 3 días. Ajá. Y para grupos familiares de 4 personas o más, el costo es 50 pesos para los 3 días, por persona. Bien. Eso, queremos que venga el papá, la mamá, los 2 hijos, los 3 hijos, y menores de 10 años no pagan. Todo lo que se recauda es absolutamente claro. Solidario, se salvan los gastos de la organización del evento y el resto se dona a las más de, en este momento son 42 instituciones que participan en el evento. Ahí está. Y los campeonatos lo organizan cada una de las federaciones, porque nosotros no tenemos arte ni parte. Claro. Y me olvidé, te conté toda la actividad extra con respecto al 2010, porque lo más importante es lo que pasa en el country, que es la posición de moto de pista y gran turismo, pero eso ya lo damos por descartado porque, bueno, lo conocemos, lo manejamos y ya la gente que ha venido todos los años sabe de qué se trata. Yo te conté anteriormente solamente lo que agregamos. Lo extra, sí. Lo extra. Así que igual vamos a hacer otra salidita un poquito más cerca y vamos a estar hablando también de la actividad que se va a llevar a cabo en el country, porque siempre, viste como dice Mirtha Legrand, el público se renueva. La intención nuestra de la organización de este año fue incorporar nuevos sectores de la moto, porque siempre claro. Dicen, pero Roque Pérez para pista, no. Este año tenés un cuatri, entrá a la página, escribite en la travesía y te vas a andar al campo en cuatriciclo, te podés venir en moto off-road, moto 110, va a haber estacionamiento para todo tipo de motos. La municipalidad de Roque Pérez nos gestionó un espacio por primera vez en la FIT, que es la Feria Internacional de Turismo. Este fin de semana estuvimos el equipo trabajando, un grupo trabajó el sábado y otro el domingo, exponiendo el evento en una feria donde hay stand de Chile, Brasil, México, Venezuela. No, la verdad que si te sigo contando son cosas que cuando las cuento caigo. Es claro. Como que uno las hace porque la inercia te lleva a seguir haciéndolas, sí. Pero cuando estás en el momento decís, la pucha, lo que vivimos, con los chicos nos miramos y decís, ¿te diste cuenta dónde estamos? Todos los gobernadores sacándose fotos con el folleto del RP12, Sergio Massa apoyando el evento. Me daba risa porque uno de los chicos le dice, Massa, ¿nos puede sacar una foto? Sí, ¿cómo no? ¿De dónde son, chicos? De Roque Pérez. De los pagos del Chincho. Mandale saludo al Chincho, dice. Sí, somos de Roque Pérez y no solo somos conocidos por el intendente, sino por el evento también. Yo creo, Gustavo, como siempre te digo, que hay que mirar para atrás, respirar hondo y no olvidarse de la primera reunión. No, exacto. De los 80 que éramos en el Quincho del Country, me parece, ¿no? Y viste cómo pasa el tiempo y bueno, y eso lo podés hacer únicamente porque Roque Pérez trabaja de esta forma. Es increíble la polenta que tiene la gente de las instituciones, de los clubes. En otro lugar, la verdad, yo no creo, si me hubiese primero animado a hacerlo y seguro tener que conocer desde el que riega, desde el pasa en el regador hasta el intendente, el secretario y que todos tienen las pilas puestas en esto. Hay un contingente de la municipalidad que se fueron, viste, que son las elecciones del fin de semana próximo en Estados Unidos. Bueno, iba un contingente de 100, 150 diputados, senadores de nuestro país. Y bueno, y Agustina Bonical se llevó fotolibros en inglés para distribuir en Estados Unidos del evento que estamos haciendo en Roque Pérez. Claro. Y bueno, claro. Nosotros habíamos ido hace 2 meses al MotoGP de San Marino. Tenemos el casco firmado por Valentino para subastar a beneficio de bomberos. y terminó la carrera Jorge Lorenzo, se saca las botas, la firma y nos dio las botas para que nosotros las subastemos en el evento, y es actual campeón del mundo. El fin de semana pasado se consagró campeón del mundo. Son cosas increíbles, vos, sí. Vos las escuchás y las analizás y las vivís desde adentro, y decís, la verdad que es un orgullo haber logrado semejante cantidad de logros para Roque Pérez, que bueno, que obviamente sin tener un equipo gigantesco de gente trabajando es imposible lograrlo. Seguro. Así que todos los que están de gusto ahora al mediodía, después de la siesta, y quieren pasar a ver, porque el circuito no está habilitado para que entre cualquier persona girada. Solamente vienen estos chicos a probar detalles técnicos, si hay que cambiar una curva, un salto. Bueno, la idea era venir a darle el último toque final. Solamente pueden probar ellos, se está alambrando, se está acercando todo. Así que esperemos que salga todo bien, que estos chicos les den el ok a Leandro y a Leonardo, que tanto trabajaron para ese circuito, están trabajando a full. Y bueno, los que quieren la entrada anticipada ya la pueden conseguir en Bomberos a partir del día jueves. Y al resto de la zona que está escuchando, le digo que no se pierdan este evento, porque si te gustan o no te gustan las motos, ya no importa. Ya es un evento de nivel nacional, el cual viene gente de todas las provincias a participar, y saben que están colaborando con instituciones locales, que es lo más importante. Ahí está. Gustavo, bueno, lo dicho, nos volveremos a encontrar seguramente más cerca del evento y me estarás contando algún otro tipo de cosas, dale. Dale, seguramente siempre algo me olvido algo de contarte, pero bueno, son muchas cosas las que se viven. Este año la estructura es mucho más grande, por eso hemos contratado a gente que los chicos del Letuquet, los del Enduro al Verano, que lo hacen todos los veranos en Pinamar, son los que van a tener el manejo y la logística del evento. Porque si no, a nivel nuestro es imposible manejarlo, semejante cantidad de gente y de actividades deportivas que requieren una. Estaban solicitando 8 ambulancias de alta complejidad, el helicóptero de sanidad de la provincia. Bueno, y todo eso lo está gestionando la municipalidad por medio de pedido a estos chicos del Enduro al Verano, porque queremos que sea todo lo más seguro posible, ¿no? Claro. Gustavo, gracias, ¿eh? Abrazo gigantesco para toda la zona y para Roque Pérez, por supuesto, prepárense porque se viene la gran fiesta del país en lo que refiere a moto y cuatriciclo. Sí, señor. Necesitamos casa, departamento, lo que sea. Hay muchísima gente que todavía está sin hospedar. Así que los que están escuchando y tienen la posibilidad de un cuartito, un dormitorio, un colchón, lo que sea, lo pueden contactar a José Veloci, que él está encargado. Entran en la página y cargan automáticamente. Dicen, yo tengo una casa para hospedar, y ahí está la forma de cargarlo, que es fácil. Y si no, pueden llamarlo al 2227-504307. José Veloci, él está encargado del hospedaje. Buenísimo. Un abrazo, Gustavo. Me quedé sin aire, Carlos. Mucha suerte. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Ahí está Gustavo Virgilis. ¿Qué? ¿Cómo no te va a entusiasmar? ¿Viste cómo habla Gustavo? Te entusiasma hasta una estatua. Las 10:32. Ya volvemos con más. 29 grados la temperatura. Dale.